En realidad es una excelente noticia. Hace una semana atrás se informó también sobre el desistimiento sobre las 146 perforaciones en el sector de Alto Mañihuales. Ahora tenemos este desistimiento, o en realidad el retiro del proyecto que estaba aprobado ya a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez, algo que cuestionó la comunidad local, ¿cierto? A nivel regional y salió también en otras partes. Y es una muy buena noticia porque en el fondo demuestra que las acciones ciudadanas, tanto de información, de movilización, ¿cierto? Las solicitudes de participación ciudadana, los recursos que se interpusieron a nivel administrativo y a nivel de los tribunales, y que derivaron una sentencia donde retrotraían el proceso, ¿cierto? De aprobación hasta el previo de participación ciudadana, obligando al Estado a hacer participación ciudadana, tuvieron frutos y efectos. Entonces, es un triunfo ciudadano que tenemos que destacar. De múltiples acciones, múltiples hombres y mujeres de la región de Aysén y de otras partes también que se han congregado con la finalidad de informar en la región de Aysén y tener todos claros con respecto a los impactos de la actividad minera. Estas eran prospecciones, por cierto, no eran explotación, pero sabemos que es el paso previo de la explotación. Así partió Pascua Lama, así partió el sector de Antofagasta Minerals, en el sector del Tranque Real del Mauro. Así han partido todos los proyectos que han generado tanto impacto, no solamente en Aysén, sino que también en otras partes del país y del mundo. Entonces, estamos contentos y a no bajar la guardia, porque obviamente siguen teniendo las concesiones de exploración en muchas otras zonas de la región de Aysén, y hay otros proyectos también que creemos que tienen que ser retirados, pero para eso seguiremos con las acciones ciudadanas de información, de movilización, técnicas también ilegales y todas las que estén a nuestro alcance, porque creemos un desarrollo sustentable para la región de Aysén, en la cual consideramos que la minería, como se desarrolla en Chile y como se ha desarrollado también en la región de Aysén, no entra en ese nivel, no entra en el concepto de sustentabilidad. Entonces estamos muy contentos y esperamos que esto sea un mensaje para hacer, obviamente, las inversiones que se requieran para actividades realmente sustentables, como lo merece Aysén Reserva de Vida, como lo merecemos todas y todos quienes vivimos en esta Aysén. Esta Patagonia, ¿cierto? Reserva de vida.